parte, ¿no?

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mayonesa, no sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo.

Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. We'll be right back.

que llevo platino y oro para vender en la capital, ae. En la capital, ae. Thank you.